muchas veces que gastamos tiempo del que tenemos para dedicárselo a lo que no queremos. La vida tiene un solo destino, morir, pero muchas veces tenemos que cuidarnos de lo que nos puede derrumbar. Amo a quien te quiere, al que no te quiere, hasta a tu enemigo. Dale valor a cada momento. El tiempo que se va, no regresa. El reloj nunca para. Cada hora tiene un valor, no tan solo económico, también sentimental. Uno se muere y el mundo continúa. Nadie más que tu familia quiere lo mejor para ti. Todas las mañanas dale gracias a Dios por otro día, porque te supla salud y no cosas materiales. Porque aquí todos somos iguales. Nunca permita que el vicio o tu alma acabe. Nah. Saber de mí, que me perdonara. Yo pensaba que tú solamente eras para mí. Tengo tu foto pa' volverme loco, pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto. Tengo tu foto pa' volverme loco, pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto. Tengo tu foto con el corazón. Wait.